alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. Ave de paro, fuente de río, son tus palomas mi caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Con los mitos lejanos, ay, poquito sea tu hermano, hay colomitos inolvidables, inolvidables como la sal, en que la lluvia desde la loma y nos hacía hasta Zapopan. Laguna de Chavala, tiene en un cuento de la magia, puente de ocaso, enamorada, enamorada, noche de luna, esta Chavala es pura cuna, novia romántica como ninguna. Whoa.